Pablito, buen día, ¿cómo estás? Hola Mariana, Pablito, el otro Pablito y Seba, y tenemos... Hay una productora nueva. Una productora nueva, me dijeron que hay ahí que está haciendo el desastre. Ahí está, armó un picnic en la mesa, pero está de productora, Martina, a pleno acá, Hablando, escúchame, perdón, siempre de música un poquito tenemos que hablar, ¿no? De fútbol. Sí, ¿no? Obviamente. Bueno, de fútbol a mí no me conviene hablar hoy, pero... No, hoy no, hoy no. De música, Carlito Santana, un crack. Ahí está, bueno. Que tocaba la guitarra ese muchacho es una cosa de loco. Che, y estaba haciendo una versión de Creedence recién, la verdad. Ahí está, un temazo de Creedence hecho por la guitarra de Santana. Versión extraordinaria, Checho, no, de fútbol no. Sabemos todos que sos hincha Independiente y ayer no fue una buena jornada para el rojo. Pero te quiero decir, para tirarte datos, Seba es Independiente, mi vieja es Independiente, tenemos gente amiga, Jorge, el policía, Marola es Independiente, así que... ese que me acompaña el alumni para sostener la bandera. Ahí está, Che, Checho, épocas de diciembre, épocas de balance, y la verdad que con Mariana hablábamos en estos días, que la verdad que nos ha sorprendido gratamente el micro. Lamentablemente hoy llega al cierre porque obviamente viene un receso, pero la verdad que lo tomamos muy positivo, por eso te agradecemos mucho, Checho, y la verdad que nos pareció importante para el oyente, justamente. A mí, la verdad, Paulito, me encantó participar, sobre todo, como siempre, tanto vos como yo decimos, que es para dar la mano por ahí al que menos conocimiento tiene de tecnología, en el caso mío, más que nada de la parte de celulares que otra cosa. Y está bueno poder dar una mano porque son cosas que para uno por ahí son sencillas o simples o comunes del día a día y que para la gente que no está muy acostumbrada a estar al día a día con los celulares y demás es algo por ahí complejo o que le facilitas un poquito la vida, no vamos a decir día a día de nuevo porque si no somos reiterativos. Y ayudamos en la época de pandemia cuando empezó, ¿te acordás que nada, surgió por ese lado? Seguro, ¿no? De dar una mano, sobre todo con el tema de los espacios que tienen los celulares, de cómo aprovecharlos, hablamos mucho. Las aplicaciones, ¿te acordás, Checho? Las aplicaciones. Las aplicaciones, cuál usar, cuál no, por qué, cómo liberar espacio del equipo, cómo aprovechar el equipo que tenga, sea cual sea. Che, bueno, Checho, ahora vamos a seguir haciendo un balance también de todo esto para reiterar muchas cosas, pero te pregunto, si yo hoy voy a ver a los chicos local y le digo, necesito un teléfono, pero ¿con qué línea? No, no quiero línea, quiero un teléfono. Es para Movistar, pero es para regalar. ¿Me lo dan? Primero no te lo van a dar, vos te debes pagar, pero... Ah, entonces, claro, ahí está. Eso es fundamental. No te lo van a dar, pero... Perfecto, está buena esa explicación. El valor de una línea prepaga del equipo, el valor de un equipo, la línea prepaga es igual al de una línea con abono. El tema es cómo, como había pocos equipos, poca cantidad de equipos, se estaba priorizando al cliente Movistar para vendérselos. Claro, ahí está. ¿Te entiendes? Entonces, si venís vos que no sos cliente, te voy a vender el equipo, te lo llevas y lo usas en nuestra compañía. Y después viene por ahí un cliente mío de Movistar que tiene abono, que paga todos los meses y demás, y yo no tengo un equipo para poder venderle y darle una mano a mi cliente. Perfecto. ¿Entiendes? Checho, déjame hacerte una aclaración acá. Es un regalo para un cliente. Lo que pasa es que como estamos en épocas de regalo, te digo cómo me plantearon la pregunta. ¿Se puede ir por ese lado, decir que el teléfono va a ir orientado a una línea de Movistar? Viste que estamos en época de Navidad, de regalo, y no, la cosa va por ahí. No, obviamente, sí. Es así, yo ahora con mi hermano y mi vieja le regalamos un celular a mi hija, que cumplió el 11. Y Mica tiene, tiene línea de nombre mío y demás. Por eso. Pero es fundamental, el tema es que para hacer un cambio de equipo sobre una línea, vos tenés que dar como los requerimientos básicos de que ese está nombre tuyo, necesitamos el DNI, ¿entiendes? El número de perfecto, línea. Perfecto, ¿no? Todo como para avalar, o sea, no... Porque, digamos, la línea, vos tenés un contrato, el tener una línea tenés un contrato con Movistar. Ahí está, está bueno. Está buena la pita. Respetar esa... ¿cómo se llama? Ese contrato. Perfecto, ¿no? Perfecto. A vos como cliente, ¿se entiende lo que te digo? Perfecto, perfecto. Igual, el que sea que lo tiene que hacer, que vaya al local, que hable con cualquiera de los chicos, un saludo especial a Fernanda, que me dijo que iba a estar escuchando. Ahí está, Fernanda, le mandamos un beso grande. Justo ahora está en el local con Florencia, y a la tarde están Luciana y Toto, en el local de acá, Entre Ríos, en el cruce de las peatonales prácticamente. Uh-huh. Pero que vayan y alguna solución la vamos a encontrar. Perfecto, perfecto. Vos sabés cómo es, Pablito, siempre... Sí, sí, sí, sí. Soluciones tenemos, problemas hay un montón, hay que buscar soluciones. Perfecto, ahí está. La recomendación va ahí. Andá y averiguá que de alguna manera va a salir resuelto la situación. Checho, ampliemos un poquito más sobre esto del tema de los equipos, ¿no? Sigue el escenario de que hay como cierto faltante de equipo, por lo menos no el mercado o que nos gustaría, ponele. No estamos en el ideal, pero mejoró mucho, digamos. Bien. Que estábamos con muchas grandes de equipo. Ahora ya, por ejemplo, nada, se empezaron a salir modelos nuevos, tenemos equipos muy completos, con mucha memoria, que es en un precio que se entienda, lo voy a decir accesible, pero que se entienda lo accesible, no, obviamente no es barato, pero en los montos que se están manejando de equipos, hay equipos con 128 de memoria, 4 GB de RAM, triple cámara atrás y demás, 64 de mega, megapíxeles, que te sale 30.000 pesos. Claro. Es decir, sí, para sí. Plata sí, es mucho. Sí, pero es un equipaje. Los valores de los equipos se están manejando con todas esas... ¿cómo estoy hoy? Estoy trabado. No, las características, sí, las bondades del equipo. Con todas las características que tiene y los beneficios que te da, la verdad que el precio es muy bueno. Bueno, no estarás emocionado, ¿no? Porque es el último micro. Por ahí te... viste que uno cuando se emociona se empieza a trabar en la boca, ¿no? Pero nada. Es un poco de todo. Es un poco de emoción, un poco de que estoy de vacaciones Ahí está. Y me junta con el trabajo y como que me trabo por eso también, puede ser. Ahí está, ¿eh? Bueno, Checho, vos sabés que el otro día me acordaba, estaba leyendo una nota... Y me acordaba de vos por esto de decir cómo viene una época de mucho más humanismo, de trato humano. Y me acordaba de esto que me decías vos en el último micro de apelar a la buena atención, a la gente, a resolverle los problemas, ¿no? Qué importante eso, más allá de que vos me estés tirando el valor de un equipo, que es un equipazo, lo importante que es el contacto, ¿no? Por eso también la recomendación de ir a los locales, ¿o no? Para mí es fundamental el contacto con la gente. Uh-huh. Eso no tiene precio y no lo vas a conseguir en ningún lado, una buena atención. Si vos tenés un lugar donde te atienden bien, donde te tratan bien, te tienen paciencia, te escuchan, la realidad es que la mayoría de los locales, Pablito, de celulares, te venden el celular y te mandan a tu casa. Sí. Si vos lo comprás por internet, te llega y te quedás con el celular en la mano y te aseguro que el 80% de la gente no sabe qué hacer. Sí, tal cual. Nosotros venís al local, te vamos a explicar qué tiene cada celular, por qué sale más caro, por qué sale más barato. Mismo los usados, tenés usados que salen por ahí 6.000 pesos, 9.000 pesos. Un usado que va a ir muy bien para empezar, digamos, para tener un celular, tu primer celular, ponerle ahora en Navidad, para regalarle algún gurí o algo por el estilo, va muy bien. Y te vamos a dar las explicaciones necesarias. Si vos tenés hoy un celular ya funcionando, te vamos a ayudar a que cambies tu información de tu viejo celular a tu nuevo celular. Ahí está, mirá qué bueno. Te vamos a dar una cajita en una bolsita y te tiramos para tu casa. Mirá qué bueno, ¿eh? ¿Entiendes, Rolito? Sí. Y la realidad, como decís vos, para mí es lo más importante de todo. Insisto, yo para mí el eslogan de Unicenter es lo mejor de los últimos años en publicidad, que lo importante no es que vengas, sino que... está bueno, sí. Y en nuestro caso es que me mandes gente amiga, familiares y demás a recomendar. Uh-huh. Yo hay un montón en estos, ponele, yo empecé hace 5 meses con el tema local, fuerte y local, y empecé a contactar gente y a decirle, pero vamos a visitar, vas a ver, ¿cuánto pagas? Pago 500, 600, bueno, vas a pagar 370. Claro, ahí está. Si no te gusta, dentro de 2 meses te volvés a la compañía que tenés ahora. Uh-huh, uh-huh. Y probar, me dice, no, la verdad, Checho, de 10, no tengo un problema, no se me corta, internet me anda bien, uh-huh, uh-huh. Llamo a todos lados, me vino 370, Pablito, algo importante, que parece... Sí, que sí, parece, porque te dicen un número y después te termina... Exacto. Uh-huh. Y después te sorprendes y decís, pará, no me dijiste 370, ¿qué pasó? ¿Por qué me vino otro monto ahora? Seguro. Hay gente que está pagando 222 de la promo anterior y es el quinto, sexto mes que sigue pagando 222 pesos. Claro, claro. No. Y tiene casi todo libre, que lo hemos promocionado en la radio. Sí, estoy al tanto de eso. Los esperamos como siempre, con los brazos abiertos, con todas las medidas de seguridad. Más ahora con todos los casos que hay acá en Concordia, nosotros le tomamos la temperatura, tenemos el alcohol al 70 ahí en la entrada, un alcohol en gel en cada puesto de atención, los chicos tienen su barbijo, su máscara, está el vidrio que separa, nada. Buenísimo. Checho, te hago otra pregunta, que es una incógnita y que lo hemos hablado con grupo de gente conocida. Cuando vos te encontrás con esta publicidad de... tal teléfono liberado para cualquier empresa. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Qué análisis le haces a eso? Ya hace unos años, 4 años, ponele, todos los equipos de todas las empresas ya vienen liberados. Ah, ahí está. Ya vienen libres en realidad. Liberados sería si viene, está bloqueado y lo liberas. Uh-huh. Ya vienen libres, o sea, no están bloqueados para las compañías como pasaba antes. Ahí está. Sí, los viejos. Movistar, en el caso de Movistar, si vos tenés un equipo viejo de Movistar, ponele, que tuviste vos, tu o algún familiar, y decís, che, mirá, yo lo quiero poner en la línea de otra compañía y no me funciona, entrás en la página de Movistar, www.movistar.com.ar, en la búsqueda, que tenés una lupita para buscar, le pones SIMLOCK, SIMLOCK, que es el SIMLOCK, es lo que está bloqueado el equipo para ciertas compañías, y ahí te va a dar la opción de que vos cargues tu número de email del equipo y te van a dar el código de SIMLOCK para que vos lo desbloquees poniéndole un chip de otra empresa. Ah, lo podés hacer vos directamente, mirá qué bueno. Lo podés hacer vos directamente desde la página, obviamente si venís al local te lo hacemos nosotros, te buscamos el código y te lo damos. Siempre y cuando el equipo no esté bloqueado en banda negativa, ni por robo, ni nada por el estilo, ¿no? Obviamente. Seguro, que no tenga ni una denuncia, ¿no? Obviamente. Exactamente, mm-hmm. Tengamos en cuenta eso también, Pablito, porque a veces te viene y te dice, che, no, pero está bloqueado y no me anda. Mm-hmm. Bueno, déjame que lo veamos. Entonces, bueno, en el caso ese, para ver... Esto creo que nunca lo dijimos, Pablito. Es info nueva. El último video y tiramos info nueva. A ver. Si vos querés saber, ponele que en algún momento tu equipo no te levanta señal o no sabes que no anda, deja de andar o lo que sea, te metes en la página de ENACOM, uh-huh. Que es el ente que regula las comunicaciones. En la página de ENACOM vas a tener un banner que le das clic para acceder a ver si tu email, el email de tu equipo... El email es como si fuera la patente del celular. Claro, como un documento, ¿no? Como un DNI del documento. Exactamente. Entonces, que son 15 números. Seguro, que generalmente está atrás, ¿no? En una tipo etiqueta, ¿no? Asterisco numeral 06 numeral. Uh-huh. Marcás haciendo un llamado, te pones en la parte de llamado, asterisco numeral 06 numeral, y de esa manera te sale el email en la pantalla. Perfecto. Es el email real del equipo. Claro, porque sí, la etiqueta puede estar cambiada, ¿no? Seguro. Exactamente, o puede estar cambiado lo de adentro. Uh-huh. ¿Se entiende? Seguro. Con ese número de email vos lo pones en la página ahí de ENACOM y te va a decir si tu teléfono está bloqueado, denunciado por robo, denunciado por lo que sea, y te dice por qué compañía está denunciado en el caso de que lo esté. Mirá qué datito es como ese. Como tiramos team nuevo, Paulita. Ahí está, data nueva. Data nueva. En el último micro, ¿eh? Ahí está. Escúchame, Checho, otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo te llaman? ¿No? Pues yo estoy en casa, me llaman, a veces no la embocan en el horario y los termino tratando mal porque estoy en plena siesta, pero te llaman para ofrecerte paquetes de cualquier compañía, ¿eh? Incluido Movistar. ¿Se puede de alguna manera, no sé si voy a usar bien el término, ¿se puede confiar en esto o es mejor... Che, vamos al local de Checho, Toto y las chicas ahí, o se puede confiar en eso, che? Lo mismo que dijimos hace 10 minutos, Boleto. Yo, mi recomendación, vayan al local. Tal cual. Sí, yo coincido, en cualquiera de las compañías. Coincido, ¿no? ¿Por qué? Porque por teléfono te pueden decir cualquier cosa. Che, no, si te hago un 80% de descuento, que me han venido al local diciendo que le decían esas cosas... Sí, por eso te digo. Yo lo sé, sobre todo que estoy dentro de la empresa, que no existe esa promoción. Bueno, dentro de ti dicen, te hago un 80, ¿sí? ¿Cuánto voy a pagar? 150 pesos por mes. Claro, después cuando te viene la factura, ¿dónde vas a reclamar? Claro. Al local. Me atendió Juan Pérez, fue el que me habló. Buscan un Juan. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que lo cortan o que le hacen el trámite y demás, y eso ya lo hicieron el trámite... Lo bloquean en WhatsApp y no le dan más bola. Ahí está, mirá vos. Entonces, mi recomendación... Al local, sí, yo coincido. Tienen tiempo, vayan al local, y si no, fíjense en las redes sociales que lo tiene, que Mariana siempre lo comparten, ahí tienen el número de WhatsApp del local. Si no quieren ir hasta el local, consulten por WhatsApp, las chicas y Toto les van a dar una mano y les van a responder de la mejor manera siempre. Ahí está, Checho, teniendo en cuenta que son las fiestas, ¿cómo van a trabajar con el tema horario? Te pregunto porque en algunos rubros han variado y tienen que ver con el tema de estirar un poco, pero los empleados se tienen que ir antes. ¿Cómo van a trabajar ahí en el local? Nosotros mantenemos el mismo horario. Perfecto. De 8 de la mañana a 20:30. Seguimos con ese horario ahora extendido desde que se cambió la última vez. Y el 24, la realidad es que todavía no se habló con la dueña, que es la que maneja el horario del local y la que define. Yo supongo que los van a dejar ir más temprano a los chicos. Perfecto. Pero calculo que ponerle hasta la... Yo trabajo, Checho, hasta las 3 de la tarde. Pero si los chicos están hasta las 5, estaré con ellos hasta las 5 ahí en el local y me quedaré con ellos hasta que cierren. Perfecto. Calculo que entre las 5 o 6 van a estar seguros. Ahí está, Bueno, yo acá dice Mariana me... Que no, porque la verdad que es feo quedarse hasta tarde en el local laburando. No, seguro. No, aparte nosotros hablamos con el secretario general del gremio mercantil y dijo que había un acuerdo por el tema horario. Acá Mariana me pregunta directamente, ¿a qué hora pasa ella por los regalos, por el local? Ella por los... ¿Por los regalos o por el sorteo? Ahí está, no, el regalo para ella, me dijo. No, bueno, pero... el regalo para ella. Y yo lo que pasa es que no estoy yendo al local, que pase la semana que viene. Ahí está, yo. Bueno, ahí, viste lo que... 24 ya estoy. Ahí está, lo conseguiste, viste. No ahora, pero bueno. Pero, sí. No, escúchame, es sastre, ¿no? Mariana, sí. Vive sastre, digo, labura de sastre. También. Porque vive de la manga, digo, por eso. Sí, Checho. Ahora que pase, que no arrugue. Ahora tenés que pasar, viste, che. Ahora que pase, o el 23 o el 24, yo voy a estar los dos días ahí en el local. Perfecto. Checho, ¿sabés lo que me quiero? Me estaba olvidando antes de despedirte y agradecerte. Bueno, te quería preguntar el otro día, después que cortamos, me llegaron varios mensajes preguntándome eso del tema del crédito. De eso decir. Che, si vos no tenés un recibo, bueno, no sé cómo es bien el tema, si vos no tenés una tarjeta y todo eso, ustedes solucionan. ¿Me podés contar ese caminito de nuevo? Porque me preguntaron y yo le dije, bueno, mira, vos vas al local, te hacen contacto con una financiera, esto es así, y vos negociás ahí. Sí, sí. Esto es así. En realidad nosotros lo que hacemos es, para no que el cliente no se vaya enojado del local, le buscamos también una alternativa para cuando no tiene una tarjeta de crédito, o no tiene todo el efectivo que necesita. Perfecto. Para poder adquirir, siempre hablamos de adquirir un celular, ¿no? Un equipo. Sí. Obviamente sí. Todos los trámites de que son altas de línea, portabilidad, cambio de SIM y demás son gratuitos, Pablito. Lo aclaro por las dudas, porque a veces me dicen, ¿y cuánto sale portarse? Cero, sale cero. Dale, ahí está. Hacemos todo el trámite nosotros, te damos el chip gratis, todo. No hay ningún problema y vas a pagar menos de lo que venías pagando. Ahí está. Pero en el caso de los equipos, que sí tienen un costo, vos venís y querés decir, che, mirá, yo tengo 10.000, pero quiero ese equipo de 30, el que hablábamos antes. Bueno, para sacar esos 20, o si no tenés una tarjeta de crédito, nosotros tenemos contacto con dos financieras, amigas, y nosotros con tu DNI se lo pasamos a las chicas de ahí, de las financieras, y le decimos, che, mirá, este DNI, Pablo Benítez, necesita sacar un crédito de 20.000 pesos. Buscado, Interpol. Buscado, ahí sí, salen las alarmas, empiezan a salir las alarmas. Pero bueno, nada, y ahí te dicen, sí, mirá, está aprobado para un crédito de hasta tanto. Ahí está. Y tantas cuotas, porque cada uno tiene su posibilidad y depende de cómo viene pagando, su riesgo crediticio y demás. Seguro. Entonces no es lo mismo, bueno, vos o yo, que yo te empeñaba hasta la... No, seguro. Arriba, pero bueno. De alguna manera también se resuelve esto, ¿no? Obviamente si vos tenés, está en el veraz y todo eso, se te va a complicar, pero si está dentro de los parámetros normales, es muy probable que lo consigas. Exacto, y también está la opción de decir, bueno, escuchame, vos estás medio complicado porque lo que sea. Uh-huh. Y bueno, no tenés a tu mujer, a tu hermano, a tu hijo, a tu papá. Seguro. Siempre hay alguien del entorno que te puede dar una mano para poder sacar el celular que querés. Ahí está, buenísimo. Ese dato, vos sabés que me preguntaron varios el otro día que hablamos. Bueno, Checho, vos, yo... Como siempre, Pablito, la solución es ir al local. Sí, yo recomiendo eso. Yo le digo, pasen por ahí, que los van a atender y los van a aconsejar. Le van a tirar la justa, Checho, agradecerte haber compartido el año, aparte de que nos lo compartimos por otras cuestiones con Checho, te hablo puntualmente del programa, te agradezco mucho, te deseo lo mejor para este cierre año y mucho mejor para el año 2021, te agradezco mucho y ha sido un placer tenerte en el programa. Dale, gracias a vos, Pablito, por la oportunidad, de dar una mano de alguna manera a la gente. Como es la radio de la gente, siempre le debías dar una mano a la gente. Uh-huh, ahí lo está. Lo más importante, los oyentes y la gente y el público en general. Perfecto. Como último, déjame mandar unos saludos a la gente, obviamente, a nuestros compañeros de alumni. Perfecto. Ya estamos por volver en cualquier momento. Extrañamos la caprichosa, pero bueno, ya se va a volver. Ya está, Y a los chicos de todos los locales, Fernanda, Florencia, Toto y Luciana de acá de Concordia, Juancito y Manu de Concepción, Nani y Lorena de Gualeguaychú y a María de Gualeguay. Nada, gracias por todo, porque siempre están al pie del cañón para sacar las papas del fuego, así que... Y bueno, a mis compañeros, a Fernando y a Charlie, que siempre están también, y a Carlito y a Richard de la parte de prepago de los chips. Perfecto, ahí está. Pero bueno, estamos. Y esperemos que sigamos en marzo, cuando arranque mañana el sur nuevamente. Ahí está, esperemos. Checho, un fuerte abrazo, felicidades, que pase bien la fiesta y nos mantenemos en contacto. Abrazo grande, beso para Mariana, la espero el 23, 24, ahí que está. Pasen. Primero aportarse a una empresa seria y a buscar su regalo. Ahí está, buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Ahora